Mira al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis. A través de este punto del dial y también a través de nuestro blog, a través de hipnotizate.blogspot.com, un sitio donde puedes encontrar este programa y los anteriores para disfrutarlos una y otra vez, cuando te apetezca. Para el comienzo del programa de hoy hemos escogido una banda que estábamos deseando de que sacasen nuevo trabajo al mercado. Se han tomado su tiempo, desde luego. Han pasado 7 años desde su anterior trabajo. Estamos hablando de una de las bandas más relevantes de los últimos 15 años. Massive Attack tienen en el mercado un nuevo trabajo llamado Heligoland. Tras 100 Window, que fue su anterior trabajo, vuelven el trío de Bristol, una de las formaciones que crearon aquel movimiento musical llamado Trip Hop, y que durante todo este tiempo pues han sabido mantenerse en forma y sacar importantes y siempre interesantes álbumes. En este caso se han rodeado de un montón de amigos, gentes como Damon Albarn de Blur, Tunde Adebimpe de TV on the Radio, Horace Andy, en fin, un larguísimo etcétera para colaborar dentro de este Heligoland. Para la canción que nos va a servir hoy para comenzar con el programa, Paradise Circus, pues pone la voz una de nuestras cantantes favoritas, Hope Sandoval, dentro del nuevo trabajo de los británicos Massive Attack. Estás en estado de hipnosis. Bienvenido, bienvenida. Smile like Una auténtica maravilla, Massive Attack. Han vuelto con la formación al completo, con Mushroom, con Daddy G y con Robert del Naya, el trío original, la santísima trinidad del trip hop. Heligoland, un extraño nombre, una pequeña isla al norte de Alemania donde se tuvo lugar la primera batalla naval de la Primera Guerra en la Primera Guerra Mundial. Imaginamos que es por ese motivo por el que han escogido ese extraño nombre para el nuevo trabajo de los británicos Massive Attack, un álbum realmente recomendable. Vamos a continuar con más gente que utiliza la tecnología y la pone al servicio de las emociones. Hot Chip también tienen un nuevo trabajo en el mercado, se llama One Life Stand y contiene maravillas como este Hand Me Down Your Love, Hot Chip. Hand me down your love. So why can't I be bright like my lover's light? Su anterior trabajo, Made in the Dark, se convirtió en un clásico instantáneo de la música de baile con temazos pues como el que daba título al álbum. Música de baile, eso sí, aunque muy, muy emocionante, una música que te llega muy hondo. En este nuevo trabajo, One Life Stand, pues siguen la misma línea, como demuestran canciones realmente bailables y al mismo tiempo preciosas, emocionantes, como ese Hand Me Down Your Love. Nos vamos hasta Estados Unidos para escuchar a una banda que llegan desde Austin, aunque tienen un nombre de barrio neoyorquino, Harlem. Hippies es el nombre de su segundo trabajo. Es una banda de garaje que tiene canciones pues muy cortitas. Vamos a escuchar un par de ellas. La primera está llamada Someday Soon. Ellos son Harlem. Directas, muy con mucha economía de medios y que sin embargo pues se te pegan directamente. Someday Soon, una de las canciones que se incluyen en Hippies, el segundo trabajo de estos tejanos llamados Harlem. Vamos a continuar un ratito más dentro de ese álbum con otro tema llamado Friendly Ghost. un par de temas que nos hemos disfrutado de esta banda llamados Harlem desde su álbum Hippies. Nos vamos a escuchar ahora un extraño álbum, un álbum que se grabó en el año 2002 y que la casa discográfica por aquel entonces de los hermanos Dalton, que son los protagonistas de esta rocambolesca historia, pues no se atrevió a sacar al mercado porque, si recordáis, en el año 2002 pues todo estaba copado por Operación Triunfo. Han tenido que pasar los años y hasta este en esta temporada que nos encontramos no es cuando podemos disfrutar de Esperando una señal, en el que ya encontramos unos hermanos Dalton que se han convertido, han pasado de trío a quinteto. Vamos a escuchar una de las canciones en la línea habitual de la banda gaditana. A veces es como se llama este nuevo viejo tema de los hermanos Dalton. Entiendo cigarros.